Mi vida es hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste. No estoy triste. Y es que me enseñaste que el amor existe. Ya no estoy triste. Estoy triste. Thank you.